viene, doblando en cada esquina. Levántense de sus sillas, que acá llegó carnaval. Se escuchan las voces del barrio y de sus colores, con pitos y con tambores que tiñen la realidad. Francisco González y Carlos.